Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Una semana más os recibimos aquí, en Radio Universidad, Saúl Tejerina en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, incluida la locución ante el micrófono. Hoy, nuestra emisión va a estar condicionada por el reciente cambio de estación. Llega la primavera y, como quiere el tópico, llega con ella la renovación de la vida y de las ilusiones. Llega la aspiración de la felicidad, la promesa del amor, la exaltación de los sentidos. Llegan nuevas expectativas, que se esconden tras la calidad creciente del aire. Se insinúa el ardiente deseo, atisbamos la pasión. El mundo renace y nosotros con él. Todo recomienza, todo es inicio y esperanza. Nuestra alma se expande, el cuerpo siente intensamente y nos embarga la alegría de vivir. Y de esa contagiosa marea de alegría que desborda la naturaleza e inunda nuestras vidas, queremos dar cuenta esta noche en Buscando Leones en las Nubes, con una docena larga de canciones optimistas y movidas, llenas de ritmo y entusiasmo, que envolverán otros tantos fragmentos literarios evocadores de esos estados de felicidad que a veces, sobre todo en esta época, nos asaltan. Textos en los que están presentes la belleza, el amor, las risas, la tibia caricia del sol, el perfume del jazmín, el encuentro de los cuerpos, el placer de los sentidos, los sueños y las quimeras de una vida plena por una vez posibles, y todos los demás motivos para una dicha que la primavera nos hace creer a nuestro alcance. Espero que disfrutéis con esta enardecida y apasionada edición de Buscando Leones en las Nubes. Pensar siempre que nos queda tiempo para la belleza, el deseo, la pasión, no reverenciar cada segundo como si fuese el último, es la catástrofe en la que zozobra el ser. Cuando pierdo la urgencia extrema de vivir, pierdo pura y simplemente la vida. Thank you. Tal vez no sea habitual que un hombre adulto sea feliz, pero tampoco es tan raro. A menudo solo hace falta que su mujer le quiera, o que su trabajo se adapte a su naturaleza, o que tenga un secreto que no le haya contado a nadie, o que la esperanza de su vida le esté esperando, dispuesta a que él la elija o no, según prefiera. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Is bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Cuando se es feliz, lo segundo más difícil del mundo es darse cuenta de que uno es dichoso. La felicidad es inconsciencia de uno mismo, inconsciencia del paso del tiempo, de modo que es casi imposible percibir, en presente, pues en pasado es sencillísimo, la propia felicidad. Y lo primero más difícil, siendo dichoso, es intuir en una especie de revelación que estás en peligro de perder ese estado de beatitud en que no hay dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Tenía apenas 25 años. Todavía creía en la revolución. También creía en las palabras. No en quienes las decían, pero sí en las palabras, en las ideas. Pensaba que el mundo sería distinto antes y después de mi paso por este planeta. Que algo iba a cambiar en este rincón del universo. Que un hombre en el ocaso de la vida se enredara en los lazos del amor no tenía nada de extraordinario. Era tan viejo como el mundo. En casos así, las conveniencias saltan por los aires. El ridículo solo existe para los demás, para los que nunca entienden nada. Hasta él, con su frío rostro de mármol y sus manos de hielo, pudo caer en la trampa de la belleza y del corazón que late con violencia. En el fondo, eso lo hacía humano, simplemente humano. Hay algo más agradable que verse envuelto por un aroma de jazmín que, sin saber de dónde viene, el viento arrastra ya muy lejos. llámalo. Vengan a yo Magdalena, pero mañana va a venir a Tricayala. Manen yele luco, manen gana mamani, fama de coño pelo. Amen gana maflas y manga. Tu manica no debe, me llama. Dije niña la gira. On is it a president? You are never gonna be beginning. ¿Cómo puede llegar tan de repente, sin un aviso ni un presentimiento? ¿No debería crecer dentro de ti, gradualmente, de manera que cuando llega el momento en el que piensas, estoy enamorada, supieras ya, o creyeras saber, qué es lo que amas? ¿Cómo es posible que un solo gesto de un hombre, el aire de una zancada, o la sombra de un mechón que le cae en la frente, pueda regir las mareas del corazón? To the front, to the end. aficionado a las mujeres hermosas y acostumbrado a los cumplidos galantes, se sentía, sin embargo, sinceramente conmovido por la belleza, la viera donde la viese. Encontraba tal vez menos placer en gustar que en ser seducido, con una gratitud de niño deslumbrado por la sorpresa de los encuentros, por la prodigalidad de la vida. La visión de los cuerpos y los rostros femeninos despertaba en él una permanente necesidad de posesión y de caricias, una golosina sensual de niño insatisfecho, hambriento de conquistas y de éxito, que su sentimiento de pérdida y muerte exacerbaba a veces en impetuosas pasiones amorosas, a las que se arrojaba violentamente, con el corazón herido, con la amargura de sus decepcionadas impaciencias que le azuzaban la necesidad de recomenzar siempre. Hoy a la voz que musita insistentemente bajo la superficie de nuestra felicidad, que te insta a recoger cada momento como una piedra lisa y pequeña y guardarla en el profundo bolsillo del alma, porque sabe lo que te aguarda y ofrece solo el consejo de vivir plenamente y disfrutar como un sueño fugaz esta estación del amor, porque estos instantes de pasión se convertirán en los diamantes del recuerdo que te permitirán gritar: mira, mira los momentos que viví, en los que conocí una dicha sin límites, en los que amé. I see the stars come out of the sky. Yeah, they're bright enough. Me había olvidado de que hacer el amor fuera algo así, tan reconfortante. Me había olvidado de que tener una mujer es como recuperar a la mujer que nos tuvo, como abrazar ese regazo del que nos expulsaron y que pasamos la vida buscando en otros nombres, en otros regazos, en otros placeres. You got dirt all over your face, and your lips get way out of place. We're gonna tell them what we tell them every time before. We're gonna leave us alone. They want us to come home. We've been busy making merry. Excuse every time. We've been busy making merries and picking wild mountain berries. I don't know. Oh, I don't know if I can keep from letting it show. What's our plan? like a wild mountain berry. Las muchachas reían, se peinaban el cabello y tenían unos ojos como los que se ven en los sueños. Si toutes les filles pleurent, pourquoi pas moi? Si toutes se tronquent, je ne la sors pas. Et si tout à l'heure ou demain je meurs, si tu ne m'en voudras pas. Oui, toutes les filles pleurent. Des larmes de bonheur, des rivières de sang noir où elles se noient. Et si tout à l'heure ou demain je meurs, moi je ne t'en voudrais pas. Au cas où tu ne saurais pas, toutes les filles pleurent, ouais, c'est comme ça. Si toutes les filles pleurent, pourquoi pas moi? J'ai trop bu de trop bonheur, ivre de spleen et de tracas. Et si tout à l'heure ou demain je meurs, si tu ne m'en voudras pas. Oui, toutes les filles pleurent, si tu dans mes bras. Que l'on soit tout en dehors, je pars toujours de très bonheur. Et si tout à l'heure ou demain je meurs, moi je ne t'en voudrais pas. Toutes les filles pleurent, c'est comme ça. Oui, toutes les filles pleurent, dans de mauvais draps. Les larmes de leur corps qui roulent sur leur joue qui ne rit pas. Et si tout à l'heure ou demain je meurs, tu ne m'en voudras pas. Abrió las ventanas del cuarto y apagó la luz. No podía leer, casi no podía vivir. Cerró con fuerza los párpados y trató de convencerse de que lo mejor era dormir, dormir sin siquiera soñar. Se durmió, antes de lo que pensaba, sintiendo como si se estuviera sumergiendo en una laguna de la que nunca llegaría a tocar el fondo. Y soñó que vivía frente al mar, en una casa de madera, y que amaba a una mujer de pelo rojo y senos pequeños, con la piel tostada por el sol. En el sueño siempre veía el mar como a contraluz, dorado y agradecido. En la casa asaban un pez rojo y brillante, que olía como el mar, y hacían el amor bajo la ducha, que de pronto desaparecía para dejarlo sobre la arena, amándose más, hasta quedar dormidos y soñar entonces que la felicidad era posible. El calor de un cuerpo es el mejor antídoto contra las tentadoras penínsulas de la desesperación. Teatro não, não vou no esquema não, nem no cinema. eu não saio não. Hoje eu vou ficar em casa, meu bem. Hoje eu não saio não. Eu quero ver televisão. Hoje eu não saio não. Mas troca o meu sofá por nada, meu bem. Hoje eu não saio não. Não quero ver a multidão. El tiempo no existe. El tiempo solo son las cosas que te pasan. Por eso pasa tan deprisa cuando a uno ya no le pasa nada. Después de Reyes, un día notarás que la luz dorada de la tarde se demora en la pared de enfrente. Y apenas te des cuenta, será primavera. Ajenos a ti, en algunos valles florecerán los cerezos. Y en la ciudad habrá otros maniquíes en los escaparates. Una mañana radiante, camino del trabajo, puede que sientas una pulsión en la sangre cuando te cruces en la acera con un cuerpo juvenil que estalla por las costuras, y un atardecer con olor a paja quemada, oirás que canta el cuclillo, y a las fruterías habrán llegado las cerezas, las fresas y los melocotones, y sin saber por qué, ya será verano. De pronto te sorprenderás a ti mismo rodeado de niños, cargando la sombrilla, el flotador y las sillas plegables en el coche, para cumplir con el rito de olvidarte del jefe y de los compañeros de la oficina. Pero el gran atasco de regreso a la ciudad será la señal de que las vacaciones han terminado, y de la playa te llevarás el recuerdo de un sol que no podrás distinguir del sol del año pasado. El bronceado permanecerá un mes en tu piel, y una tarde descubrirás que la pared de enfrente oscurece antes de hora. Enseguida volverán los anuncios de turrones, sonará el primer villancico, y será otra vez Navidad. La monotonía hace que los días resbalen sobre la vida a una velocidad increíble sin dejar una huella. Los inviernos de la niñez, los veranos de la adolescencia, eran largos e intensos, porque cada día había sensaciones nuevas, y con ellas te abrías camino en la vida cuesta arriba contra el tiempo. En forma de miedo o de aventura, estrenabas el mundo cada mañana al levantarte de la cama. No existe otro remedio conocido para que el tiempo discurra muy despacio, sin resbalar sobre la memoria, que vivir a cualquier edad pasiones nuevas, experiencias excitantes, cambios imprevistos en la rutina diaria. Lo mejor que uno puede desear para el año nuevo son felices sobresaltos, maravillosas alarmas, sueños imposibles, deseos inconfesables, venenos no del todo mortales, y cualquier embrollo imaginario en noches suaves, de forma que la costumbre no te someta a una vida anodina. Que te pasen cosas distintas, como cuando uno era niño. Terminamos por hoy, con la alegría que nos contagia la primavera recién llegada, esta festiva edición de Buscando Leones en las Nubes. En ella habéis podido escuchar textos que hablan de las posibilidades de felicidad que la vida encierra, de las expectativas y la exaltación que la primavera trae a nuestros cuerpos y, sobre todo, a nuestras almas. Textos escritos por Antoni Casas Ross, William Maswell, Darío Jaramillo Agudelo, Antonio Soler, Philippe Claudel, Pedro Zarraluki, Agdaf Sueif, Anne-Marie Garat, Niall Williams, Pablo Dors, Daniel Mason, Leonardo Padura, Manuel Vicent y Ramón Buenaventura. Entre las sugerentes y optimistas reflexiones, he querido ofreceros canciones también alegres y festivas que participan de ese ánimo inspirado y feliz que impregna toda la emisión. Canciones interpretadas por Coldplay con el Lele, Adele, Razia Said, Nina Zilli, Asha, Afrocubismo, Caro Emerald, Inna Modja, The Jolly Boys, Kurt Wagner con Courtney Tidwell, Judith Godrej con Benjamin Violet, Olivia Ruiz, Marisa Monte y Cyndi Lauper con su relampagueante invitación a abandonar las penas y disfrutar del amor. Con este espíritu entusiasmado y bullicioso, os dejamos hasta dentro de 7 días, Saúl Tejerina en el control y Alberto Sansegundo dirigiendo el programa y hablándoos a este lado del cristal. No olvidéis visitarnos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Fale con Canafuruba, no vente en el fe en el domingo.